corazón sufre al verte traicionado, a quien amé y entregué todo mi cariño. Traicionado, a quien amé y entregué todo mi cariño.